somos inflados, oh no, somos dos putos, oh no, está todo armado, oh no, me escuchan los rucos, oh no, puedo decirlo, oh no, yo puedo decirlo, oh no, look on forward, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, estamos inflados. Oh no, todos los putos. Oh no, me he todo armado. Oh no, me escuchan los rucos. Oh no, you cannot fuck with my boy. You cannot fuck with my boy. Puedo decirlo. Oh no, puedo decirlo. Oh no. Para, tanto para. Apuntar, está por ahí. Despertar, te vuelvo a despertar. No. Loco, a todos mismo me odio. Me caí en la mitad del acorio. Del stage directo al sanatorio. No me estoy volviendo loco. A todos mismo me odio. Me atendieron dos enfermeros. Brochet de morenos, oreo. Oh, en mi cama, hasta para comprarme una arma. Toma mami de foto y la foto envenena el alma. Mamá, es el precio de la historia. Para su monstruo suena y moría. Alfredo otra vez y nosotros. Te lleva con dedicatoria. Yeah. Es una fiesta. Decime quién.